7 de febrero. El dolor del muñón es intensísimo, en ocasiones realmente intolerable, pero creo que el escozor profundo del proceso de cicatrización es todavía mucho peor. Esta tarde me he acordado de los pacientes que me tenían harto con lo mucho que les picaba la carne remendada, que era horrible y que no se podían rascar. Yo sonreía y les decía que se sentirían mejor al día siguiente, pensando que se quejaban sin razón, que eran débiles e ingratos. Ahora los comprendo perfectamente. Varias veces he estado a punto de arrancar la camisa que sirve de vendaje y rascarme la herida. Hundir los dedos en la carne cruda y tierna, quitarme los puntos, dejar que la sangre corriera en la arena, cualquier cosa. Cualquier cosa con tal de no sentir ese horrible y enloquecedor hormigueo. Entonces contaba hasta 100 al revés y aspiraba heroína. No tengo idea de cuánta he llegado a tomar, pero sí sé que he estado casi permanentemente dopado desde la operación. Como sabéis, quita el hambre. Ni siquiera sé si tengo hambre. Siento algo extraño, fantasmal, en la barriga. Eso es todo. Por otra parte, puedo ignorarla con toda facilidad, y sin embargo, sé que no puedo hacerlo, ya que la heroína no tiene un valor calórico fácilmente calculable. De manera que me he puesto a prueba para medir mi energía, arrastrándome de aquí para allá, y es agotador. Dios mío, espero que no, pero temo que sea necesaria una nueva operación. Pasó otro avión, demasiado alto, tanto que todo lo que podía ver era el alerón de popa dibujándose contra el cielo azul. Hice señales por si acaso y grité como un energúmeno. Cuando desapareció me eché a llorar. Está muy oscuro y es difícil seguir escribiendo. Comida. He estado pensando en cantidad de platos. La lasaña de mi madre, pan de ajo, caracoles, langosta, chuletas, melocotones, asado, la gran porción de pastel de mantequilla y el helado de vainilla hecho en casa que te sirven en Mother Crunch en la Primera Avenida, pretzel calientes, salmón ahumado, cangrejos ahumados, jamón ahumado con rodajas de piña, aros de cebolla fritos, salsa de cebolla con patatas chip, té frío en largos sorbos, patatas fritas y te relames los labios de gusto. 199 98 97 96 95 94. Dios. Buenas noches y bienvenidos. Estáis escuchando los capítulos prohibidos de Corinteado. I don't care. All the way up there. I don't care.

Esta mañana ha aterrizado otra gaviota en el montículo, grande, gorda. Mientras yo reposaba a la sombra de mi roca, la que considero mi campamento particular, con el muñón apuntando al cielo. En cuanto el pájaro se posó, empecé a salivar igual que los perros de Pavlov. Se me caía la baba como un bebé, como un bebé. Busqué una piedra del tamaño de mi mano y empecé a arrastrarme hacia el pájaro. Queda tan solo un cuarto. Ya hemos escalado tres y pico. Pinzetti pasa hacia atrás. Pine, quiero decir Pine. No tenía demasiadas esperanzas. Estaba seguro de que saldría volando, pero había que intentarlo. Si atrapaba un ave tan gorda y tan insolente como esa, tal vez pudiese posponer la segunda operación indefinidamente. Continué, aunque de vez en cuando me golpeaba el muñón contra el canto afilado de una roca y veía las estrellas con todo el cuerpo, obligándome a reposar hasta que el dolor se calmara. La gaviota no escapó, daba saltitos de aquí para allá, con el pecho hinchado, como un general pasando revista a las tropas. De vez en cuando me miraba con sus ojos pequeños, negros y malignos, y no me quedaba más remedio que quedarme inmóvil como una piedra y contar hasta 100 a la espera de que volviera a moverse. Cada vez que agitaba las alas, el hielo me invadía el estómago. Mas, no dejaba de salivar, se me caía la baba como un niño. No sé cuánto tiempo estuve al acecho, una hora, dos. Cuanto más me acercaba, más fuerte me latía el corazón y más apetecible parecía la gaviota. Daba la impresión de estar burlándose de mí y empecé a temer que antes de que la tuviese a mi alcance echara a volar. Me temblaban las piernas y los brazos, tenía la boca seca. El muñón, por su parte, me daba unas punzadas asesinas. Ahora pienso que no debo haber sentido también dolores de abstinencia. Tan pronto no he tomado heroína más que una semana. No importa, la necesito, y hay mucha, muchísima. En cuanto llegue a los Estados Unidos, me someteré a una cura de desintoxicación en la mejor clínica de California. Pero ahora no se trata de eso, ¿verdad? Cuando la tuve al alcance no quise arrojar la piedra. Estaba irracionalmente seguro de que erraría, probablemente por unos pocos centímetros. Tenía que acercarme. Así que seguí arrastrándome, con la cabeza alta, el sudor cayendo a chorros por mi cuerpo maltrecho de espantapájaros. Por cierto, creo que se me están pudriendo los dientes. Lo he dicho ya. Si fuera supersticioso diría que es porque comí... Pero no debe ser esa la razón, ¿verdad? Me detuve otra vez. Estaba mucho más cerca de esa gaviota que de cualquiera de las anteriores. No conseguía obligarme a tirar la piedra. La agarré con toda mi alma hasta que me dolieron los dedos. Pero ni siquiera así pude hacerlo, porque sabía perfectamente lo que no dar en el blanco significaba. No me importa emplear toda la mercancía. Les voy a poner un pleito que se van a acordar toda la vida. Viviré como un rey durante el resto de mi vida, mi larga, larga vida. Estoy convencido de que hubiera escalado hasta poder tomarla con la mano si finalmente no hubiera levantado el vuelo. La hubiera estrangulado, pero extendió las alas y echó a volar. La insulté, me hinqué de rodillas y le lancé la piedra con las pocas fuerzas que me quedaban, y le di. El pájaro soltó un graznido y cayó al otro lado del montículo. Entre risas y temblores, sin preocuparme por los golpes en el muñón ni porque se me abría la herida, llegué a la cima y empecé a descender por la otra vertiente. Perdí el equilibrio y me di en el suelo con la cabeza. En aquel momento ni siquiera lo advertí, aunque tengo un magnífico chinchón como recuerdo. Solo podía pensar en la gaviota y en cómo le había dado. Suerte fantástica, aunque volando le había dado. La gaviota se arrastró hasta la playa, el ala rota, el cuerpo ensangrentado. Me arrastré tras ella todo lo rápido que me era posible, pero ella era más veloz. Una carrera de lisiados, jaja. Podría haberla capturado. Ya estaba muy cerca, de no haber sido por mis manos. Tengo que cuidar mis manos. Puedo volver a necesitarlas. A pesar del cuidado, tenía las palmas llenas de tajos cuando por fin llegamos a la playa. Por si fuera poco, golpeé mi reloj contra una roca y saltó hecho añicos. La gaviota entró en el mar cojeando, graznando como una endemoniada. La atrapé, pero solo me quedó un puñado de tristes plumas. Entonces me caí y tragué agua, tosiendo y atragantándome. Pero seguí arrastrándome y hasta traté de nadar tras ella. La venda del muñón acabó por caérseme en el agua. Empecé a hundirme y no tuve más remedio que regresar a la arena. No sé cómo, pero salí del agua, temblando, exhausto, encogido de dolor, llorando, gritando y maldiciendo a la gaviota. Todavía estaba a la vista, allá lejos, cada vez más lejos. Creo recordar que en un momento le rogué que volviera. Eso sí, cuando salió al arrecife, juraría que estaba muerta. No es justo. Me llevó casi una hora arrastrarme hasta el campamento. He tomado mucha heroína, pero aún así continúo enfadado con la gaviota. Si no iba a dejarse cazar, ¿para qué burlarse así de mí? ¿Por qué diablos espero tanto? En los antiguos tiempos, decía el libro de texto, antes de la gloriosa revolución, no era Londres la hermosa ciudad que hoy conocemos. Era un lugar tenebroso, sucio y miserable, donde casi nadie tenía nada que comer, y donde centenares y millares de desgraciados no tenían zapatos que ponerse, ni siquiera un techo bajo el cual dormir. Niños de la misma edad que vosotros debían trabajar 12 horas al día a las órdenes de crueles amos, que los castigaban con látigos si trabajaban con demasiada lentitud, y solamente los alimentaban con pan duro y agua. Pero entre toda esta horrible miseria había unas cuantas casas grandes y hermosas donde vivían los ricos, cada uno de los cuales tenía por lo menos 30 criados a su disposición. Estos ricos se llamaban capitalistas. Eran individuos gordos y feos, con caras de malvado, como el que puede apreciarse en la ilustración de la página siguiente. Podéis ver niños que van vestidos con una chaqueta larga, la que llaman frac, y un sombrero muy raro y brillante, que parece el tubo de una estufa, al que llaman sombrero de copa. Este era el uniforme de los capitalistas, y nadie más podía llevarlo. Los capitalistas eran dueños de todo lo que había en el mundo, y todos los que no eran capitalistas pasaban a ser sus esclavos. Poseían toda la tierra, todas las casas, todas las fábricas, y el dinero todo. Si alguien les desobedecía, era encarcelado inmediatamente, y podían dejarlo sin trabajo y hacerlo morir de hambre. Cuando una persona corriente hablaba con un capitalista, tenía que descubrirse, inclinarse profundamente ante él y llamarle señor. El jefe supremo de todos los capitalistas era llamado el rey. 9 de febrero. Me he amputado el pie izquierdo y lo he vendado con mis pantalones. Extraño. Durante toda la operación se me cayó la baba. Se me cayó la baba. Como cuando descubrí la gaviota, se me caía la baba sin parar. Pero me obligué a esperar hasta la noche. Conté hasta 100 al revés 20 o 30 veces. Entonces tenía que repetirme: Rosby frío, Rosby frío, Rosby frío. 11 de febrero. Ha llovido durante 2 días, con mucho viento. Cambié algunas rocas de lugar, hice una especie de escondrijo con ellas y me guarecí allí dentro todo el tiempo. Sorprendí una pequeña araña, la tomé con los dedos antes de que escapara y me la metí en la boca. Muy buena, muy gustosa. Empecé a temer que las rocas que tenía encima de la cabeza se vinieran abajo y me sepultaran. No importaba. Me pasé toda la tormenta muy dopado. Tal vez haya llovido 3 días y no 2, o solo 1. Aunque creo recordar que oscureció en 2 ocasiones. Me encanta dormir. No siento ni el dolor ni el picor. Sé que voy a sobrevivir. No puede ser que tenga uno que pasar por todo esto para nada. Había un cura en la Sagrada Familia cuando yo era niño, un enano que adoraba hablar del infierno y del pecado mortal. Les tenía verdadero cariño. No hay retorno del pecado mortal, ese era su punto de vista. Me pasé la noche soñando con él, el padre Hailey, con su sotana y su nariz de whisky, sacudiéndose el dedo y diciendo: qué vergüenza, Richard Pinsetti, un pecado mortal, condenado al infierno, condenado al infierno. Me reí de él. Si esto no es el infierno, ¿qué es? El único pecado mortal es darse por vencido. La mitad del tiempo la paso delirando. El resto me pica los muñones. La humedad hace que me duelan todavía más. Pero no voy a ceder. No me voy a dar por vencido. No pasaré por todo esto para nada. 12 de febrero. Hace un día magnífico y el sol brilla otra vez en todo su esplendor. Espero que se esté helando en Nueva York. Es un buen día, en la medida de lo posible. La fiebre parece haber bajado. Estaba débil y temblaba cuando salí de mi madriguera, pero después de 2 o 3 horas al sol, vuelvo a sentirme casi humano otra vez. Me arrastré hasta el sur de la isla y encontré varios trozos de madera arrojados por la tormenta, además de varios tablones de mi propio bote. Había kelpo y algas en uno de los tablones y me lo comí todo. Me dieron ganas de vomitar. Es como comerse la cortina de plástico del baño. Pero me siento mucho más fuerte esta tarde. Llevé la madera a la arena para que se secara. Todavía me queda una caja completa de cerillas a prueba de humedad y podré hacer una fantástica señal de humo si pasa alguien pronto. Si no, me servirá para cocinar. Voy a aspirar heroína. 13 de febrero. He encontrado un cangrejo que maté y cocí en una pequeña hoguera. Esta noche casi vuelvo a creer en Dios. 14 de febrero. Acabo de darme cuenta de que la tormenta se llevó casi todas las piedras de mi señal de ayuda. Pero la tormenta terminó hace más de 3 días. ¿He estado drogado todo ese tiempo? Tengo que tener más cuidado y bajar la dosis, porque ¿qué ocurriría si pasara un barco y yo estuviera durmiendo? Reconstruí la señal, pero me llevó casi todo el día y estoy exhausto. Busqué un cangrejo donde encontré el otro, pero nada. Me corté las manos con varias de las piedras de la señal, pero me desinfecté con yodo, a pesar de mi debilidad. Debo cuidar mis manos, por encima de todo. 15 de febrero. Hoy se posó otra gaviota en el montículo. Levantó el vuelo antes de que yo me acercara. La combiné a irse al infierno, a picotear los ojillos rojizos del padre Haley para toda la eternidad. Ja, ja. 17 de febrero. Me he cortado la pierna derecha a la altura de la rodilla, pero he perdido mucha sangre. El dolor era inenarrable, a pesar de la heroína. Solo el shock hubiera matado a un hombre menos hombre que yo. Déjame contestar con una pregunta. ¿Hasta qué punto el paciente quiere sobrevivir? ¿Hasta qué punto el paciente quiere sobrevivir? Sí, ahora comprendía que siempre lo había sabido, pero no había tiempo de pensar en ello. Solo tenía ojos para la porra que se balanceaba en la mano del guardia. El golpe podía caer en cualquier parte de su cuerpo, en la coronilla, encima de la oreja, en el antebrazo, en el codo, en el codo. Dio un brinco y se quedó casi paralizado, sujetándose con la otra mano el codo golpeado. Había visto luces amarillas. Era inconcebible que un solo golpe pudiera causar tanto dolor. Cayó al suelo. Volvió a ver claro. Los otros dos lo miraban desde arriba. El guardia se reía de sus contorsiones. Por lo menos, ya sabía una cosa. Jamás, por ninguna razón del mundo, puede uno desear un aumento del dolor. Del dolor físico solo se puede desear una cosa: que cese. Nada en el mundo es tan malo como el dolor físico. Ante eso no hay héroes. No hay héroes, pensó una y otra vez, mientras se retorcía en el suelo, sujetándose inútilmente su inutilizado brazo izquierdo. My woman is gone. Terminan los capítulos prohibidos de Corintellado. Termina la programación en directo de Radio Cucaracha del 107.3 y de la emisión en internet por www.radiocuca.org. Agradecemos que hayáis estado escuchándonos, así como los programas que estuvieron antes que nosotros este día de jueves, esta tarde tan interesante de Viejas Glorias. Domingo de Ramos, el pistolero humaniego, el anidónico miserable y nosotros finalmente. Nada, continuáis con la programación enlatada. Hasta el jueves que viene.